Bienvenidos y bienvenidas a Enseñando los Dientes, un podcast de humor. Soy Dianela Padrón y hoy me acompaña Yolanda Mora. Hola, ¿qué tal? Yolanda, ¿estás dispuesta a enseñarnos los dientes? Los dientes, todo lo que haga falta, hasta la campanilla. ¡Ay, así me gusta! ¡Esa es la actitud! ¡Vamos para allá! Muchas gracias por venir, de verdad. Nada, me hace placer. Muchísima ilusión que estés aquí, porque además estamos intentando conseguir y coincidir con la fecha desde hace mucho tiempo. Sí. Y tengo que admitir que parte de la culpa la tengo yo, sí. Así que lo bueno, siento no muchísimo. Bueno, no te preocupes. Es que me fui de fiesta. Ya, no pasa nada. Si además... De eso de comida, y de pronto, no te vayas. Llamé a Yolanda, si tú me dices que venga, yo voy. Sí, me si dijo, tú me dices ven, lo dejo todo. Lo dejo todo, y ella me dijo, no, sigue disfrutando. Sí, así por, que muchas por gracias. Supuesto, hay que, oye, si estás en una fiesta, lo estás pasando bien, pues no se puede cortar el rollo, porque días maravillosos no son todos los días, evidentemente. Así, mismo. Es así verdad. Que nada, yo soy súper comprensiva y me parece fenomenal. Hay una frase que dice mi madre y que dice muchísima gente en Venezuela: el tiempo de Dios es perfecto. Entonces, a lo mejor tocaba hoy. Efectivamente, o sea, es era que hoy era el día. Sí, exactamente. Por supuesto. Muchísimas gracias por venir. Para los que no conozcan a Yolanda, bueno, hay mucha gente que tampoco me conoce a mí, pero no pasa nada. A los que no conozcan a Yolanda, Yolanda es una comicasa, bueno. Es buenísima. Bueno. No. Yo le he visto una evolución a turbo revolución. Sí, sí. O sea, esta mujer comenzó hace más o menos, bueno, que lo cuente ella, sí, ¿hace bueno, cuánto comenzaste? Yo empecé en el 2017, hice un curso con Diego Serrano, Diego, que te quiero un montón, que es el cómico que me enseñó precisamente a escribir. Estuve 3 años con él y luego pues no he parado de hacer cursos. Pues lo típico, teníamos un espectáculo con la gente del curso, pues luego vas haciendo open, que la gente te vaya conociendo y bueno, pues de open en open y tiro porque me toca hasta que al final pues hice un curso en Platea pues en el local de Nacho y Nacho.g y Juanma Molina. Y nada, y conocí a un grupo de gente maravillosa, que tengo unos compañeros que son fantásticos, y nos juntamos, encontré un local, y o mira, que ahí estoy programando, sí, a tope. Mira, está conectado y nos está viendo Vanderlei, que es el fan número uno de Fernando Moraño. Qué guay. A ver si se convierte en tu fan, eso quiere decir que te va a ir bien. Sí, bueno. ojalá. Dices, Estamos... si es como Fernando Moraño, no. No, pero Fernando es un crack, a mí me encanta Fernando, además tiene un tipo de humor muy, muy bueno. Aquí dice, ¿qué tal todo? Anda que me leen, muy buenas. Mira, sí, claro, cualquier cosa, si necesitan o quieren preguntarle algo a Yolanda, sí. Lo escriben en el chat y nosotros por vamos supuesto. Interactuando. Efectivamente. Mientras tanto, alguien pregunta algo por el chat, yo te pregunto a ti, ¿qué tal? ¿Cuáles son tus referentes cómicos? Pues mira, mis referentes cómicos, a mí me encanta Leo Harlin. Leo Harlin me parece un tío... Bueno. Me encanta. Este señor además es muy impresionante porque él comenzó desde la espontaneidad. Efectivamente, por lo espontáneo que es, cosa que a mí, que ya he ido consiguiendo. ¿Qué pasa? Que como soy actriz, yo me acuerdo que la primera vez que fui al curso de Luismi, que también he hecho el curso con Luismi. Ostras, ¿cuántos cursos has hecho? He hecho 3 de comedia. 3. Luismi, el de Nacho, bueno, sí, en Platea. Sí, en Platea y Diego Serrano, que fue el primero. Diego Serrano no lo conozco. Diego Serrano es un guionista de televisión. Ostras, o sea que es de un aquí guionista, para la resistencia, Yolanda. Efectivamente, es un guionista muy bueno y un gran amigo al que adoro, porque siempre que escribo un monólogo se lo paso y él me lo mira, además tenemos mucha confianza. Y mi referente, es lo que te digo, es Leo Harlin, y luego adoro, y aparte como persona me encanta, Coria Castillo, que me dio clases. Es un torbellino de energía, además que cuentas los chistes muchísimo, un chiste tras otro. Yo me atrevería a decir que es la mejor cómica actualmente del panorama nacional. Para mí también. Aparte que yo ya te digo que me dio clases. Lo siento por las otras, sí, que también todo, me parecen, hombre, buenísimas, pero esta mujer... Además es que es una persona, ¿sabe? Mira, yo, para mí una cosa que es fundamental y es ser buena gente. O sea, sobre todo. Y ella es encantadora. Como la gente que nos está viendo. Por supuesto. Que nos está diciendo, disfrutar de vuestra compañía es lo mejor. Hombre. Qué bonito, sí, de sí. verdad. Claro que sí. Bueno, ya saben que estamos conectados desde Ágora Sol Radio, sí, sí. y también por las redes sociales a través de YouTube, Facebook y Twitch. Sobre todo de Twitch, pueden incluso hacer cheers, una cosa así, que nos dan dinero, tía. Ah, qué guay, pues que nos hagan mucho cheer y que nos hagan mucho cheer. ¿Y qué estarías dispuesta a hacer tú por un cheers? Hombre, yo menos desnudarme, que ya no estoy, que no, ya no estoy no para como Victoria. De buen ver. ¿No? Victoria, ¿hay que quitarse la ropa? No, Victoria, no es necesario, por favor. No, no. Y pues no sé, a mí me encantaría pues eso, que la gente me conociera, que viniera a nuestros shows. Y bueno, pues sobre todo eso, que nos vengan a ver mucho y que vayan a ver a Yolanda, que tiene un montón de espectáculos, sí, además sí. es programadora. Yo sí. quería preguntarte, Yolanda, ¿cómo fue esa creación tuya de ese personaje cómico que tú tienes? Pues mira, te lo voy a contar. Yo, como soy actriz, ya te he comentado, pues vengo del mundo del teatro. La primera, uh-huh. bueno, cuando yo empecé a hacer monólogos, Luismi, que Ajá. era lo que iba a contar antes, me dijo, tú eres actriz. Uh-huh. Digo, ¿y cómo lo sabes? Dice, porque se te nota. Uh-huh. En ese curso estaba conmigo Diana Lázaro, que es una actriz también súper buena, una tía encantadora también, que además hace impro teatral conmigo, vale. súper maja. ¿Y qué pasa? Pues que yo, cuando hacía los monólogos, lo que hacía era como declamar, o sea, no lo hacía natural. No lo hacía natural porque claro, tienes el mal el chip, de la actriz. Efectivamente, el chip yeah. de actriz. Y ahora el personaje, pues mira, soy yo misma, o sea, he encontrado mi yo. Mi naturalidad. Exactamente. O sea, yo cuando hago un monólogo soy Yolanda. Yo conozco a varias compañeras que han comenzado de actuación, son actrices de teatro, de tele, y luego han tenido que desteatralizarse. Claro, efectivamente. Qué difícil es decir esto. Sí. Pues eso es lo que nos pasa a todos los actores y actrices. Claro. Que tenemos el personaje, tenemos un personaje que interpretas, pero no hay que interpretar, tienes que ser tú. Claro. Y luego la impro, pues como hago impro también teatral, pues eso me ha ayudado muchísimo, muchísimo. Lo hago en el Club de la Impro, que es un sitio donde se hace improvisación y hablo con la gente. Yo antes no hablaba con nadie. Yo es que tengo que hacer algo de esto, pues porque me cuesta hablar con la gente. Cada vez me acojono menos, pero eso de que decir, a ver si me responden algo que es más divertido que yo, o no sé qué responder y me dejan... Sí, sí. Pues a mí me encanta. Sin respuesta, eso... Sí, me encanta. Qué complicado sí, esto. Yo ahora pues hablo mucho con la gente, entonces el público también, bueno, pues puedes buscar la complicidad con ellos y me gusta. Bueno, de hecho, Yolanda, te estaba invitando a venir mañana al show de Jaime Caravaca en la terraza. Vaya. Perfecto. Sí. Y él es uno de los maestros de hablar con la gente. Sí, tiene años, pero es que desde que yo conozco a Jaime... Uh-huh. Y ellas serán hace 6 años, ya me decían que 6 años atrás su gran arte era hablar con la gente y ahora se ha puesto como muy de moda, sí, todo el mundo está interactuando todo el rato sí. Y es como que no era lo que estábamos acostumbrados claro, a hacer. Todo hombre, hay gente, hay que tener cuidado porque hay gente que no le gusta, de hecho en algún comentario que nos han puesto críticas el público, no nos gusta que hablen con la gente. Claro, porque entonces, hay gente que se acojona. Claro, que es tímida. Yo hago una cosa en los espectáculos que no sé si lo haces tú como programadora y organizadora, es que yo acomodo a la gente en los espacios. Yo también. Cuando me dicen, en la primera fila no. Sí, sí. Esa gente es que no quiere que le hablen. Exactamente. O sea, no quieren. Sí. Yo también les acomodo y además... Y entonces yo le dije, no te preocupes, en este espectáculo nadie le habla al público. Ah, vale, perfecto. Claro. Porque hay espectáculos de espectáculos. Sí, exactamente. Pero vamos... Por lo menos el Pa' que nos conquistan, que tú, ¿tú has ido alguna vez claro. de invitada? No, no he ido. Tienes que ir un día de invitada. Sí, hombre, por supuesto. De invitada española. No solemos hablar con el público. Luego, en el cómica degenerada, depende del tipo de cómica que vaya. Claro, yo, bueno, cuando estuve contigo, sabes que hablo un poquito con la gente, bueno, tal, hago unas preguntas sobre los horóscopos, que luego ya hablaremos de esto. Por favor. Y nada, fenomenal, o sea, que a mí me gusta que la opinión de la gente y ser cercana, porque eso está guay, porque realmente a mí algo que me dijeron, yo también hice un curso de comedia con Gabriel Córdoba en Barcelona, una cosa que me dijo, que es una premisa y un indicador importantísimo en la comedia, es que las personas que te están viendo tienen que sentir que tú eres su amiga que le está contando algo en el bar. Eso es, o sea, que tienes que empatizar. Y por eso te tienes que quitar todo eso del teatro, claro. Porque la idea es que no te vean como un personaje, sino como esa amiga que me está contando lo que le ha sucedido y es muy gracioso. No, claro, yo le pregunto, ¿qué hago? ¿Hago esto? ¿Le llamo? ¿No le llamo? Sí, venga, llámale. O sea, que en un texto que tú sabes, pero si yo intento hablar con el público... ¿Haces más falsa improvisación o te dejas llevar? Porque... Sí, es verdad que uno dice como, bueno, voy a preguntar esto al público, pero tengo respuesta para el sí, para el no, o para una cosa o para otra. Hay cosas que están estudiadas. Como yo les pregunto el horóscopo de cada persona, pues más o menos tengo una respuesta, pero no, voy improvisando sobre todo. Aquí nos dice Vanderlei que además él ve muchísimo comedia y sobre todo va a ver el show mucho de Fernando Moraño. Dice, interactuar con el público es lo que hace mella. Sí, sí, sí. Y gracias a este tacto hace que vuelva a verte. Exactamente, porque ellos se sienten pues felices. Se sienten como, es como cuando cantas, o sea, o cuando interpretas. Tienes que actuar, pero para que la gente le llegue lo que tú le estás contando. Claro. O sea, porque si no le llega lo que le estás contando, es como una historia que dices, bueno, pues vale. Se tienen que sentir un poco identificados con el personaje. Sí, se tienen que meter en la historia. Claro. Se tienen que meter y luego si tú los haces interactuar, ya están más que adentro. O sea, ya son parte, ya son cómplices de toda la historia que estás contando. Sí, y dime. No, dime. Iba a comentar. Referentes, pues lo que te decía antes de empezar el Leo show. Leo Harlen, Coria Castillo, por ejemplo, me encanta. Bueno, pues todas las cómicas, pues me gusta muchísimo también. Tú me encantas, porque además te pasa lo que a mí tenemos. No ha sido obligado. No, ¿sabes lo que pasa? Que a mí me encantas tú porque tienes mucha dulzura y a mí esa dulzura me encanta, es lo que llega. A mí, mira, voy hablando con, a ver si digo bien el nombre, que siempre se lo digo mal. A Sari, que he estado hablando con ella, que es un encanto. Sí, me decía, es que caes bien a la gente y eso me gusta, la energía. Hay gente que captamos la energía, me dice. ¿Estabas es hablando tú con a Sari de mí? Sí. Ay, dice, Dios mío, qué chismosas. No, porque le he dicho, voy a ver a Dianela. Ah, pues la da recuerdos y tal. Sí, tengo que invitarla a Sari que venga, encanto. Es verdad. Y la verdad que es eso, la cercanía es lo que, y lo que te iba a comentar. Otra cosa que referente, mi marido. Ajá, por favor, cuéntame eso. Bueno, estamos todo el día en casa riéndonos, haciendo chistes. Además, es que él me lo remata. O sea, ¡ay, yo hay un qué bueno es tu guionista! Mira, yo hay muchas cosas que digo en mi monólogo que me lo ha dicho él, porque hace unos remates, digo, dedícate a ello. Bueno. No, que me da vergüenza, que no me gustan los escenarios, que sois unos valientes, porque dice que somos muy valientes. Mucha gente nos dice eso después de actuar, ¿verdad? Sí, pero bueno, es que es buenísimo. O sea, todo lo que le digo, aparte que es que yo tengo en casa, es verdad que tengo una memoria horrible y hay veces que me invento las palabras. ¡Ay, qué bueno! Por favor, usa eso en los escenarios. Sí, y entonces lo estoy empezando a usar, me lo invento y bueno, ya si es en inglés, que soy nefasta, porque nunca estudié inglés, yo estudié francés. Ah, mira. Entonces el inglés, pues no lo pero tengo pero tienes bien. Que ponerte francesa en algún momento de la actuación. Sí. Y bueno, él se parte de risa. Digo, bien, hay una cómica que no es exactamente tu mismo perfil, porque no me parece, pero le pasa esto, también tiene una edad, no te estoy diciendo que no lo veas así, pero entonces ella juega un poco con esto, ¿no? Ella es como que viene y dice, en vez de outfit, dice, no, que me puse el outfish. Pues yo igual. El outfish, entonces dice, no, es el outfit, sí. Por favor, el outfish, no. Sí, yo igual, yo empiezo a decir cosas raras y la pero gente, los perfiles son distintos. Sí, totalmente, o sea, cada uno tiene su estilo. El perfil que tú tienes es muy distinto al de ella. Pero sí que le pasa esto, que dice palabras maldichas las cosas, sobre todo las palabras modernas, ¿no? Sí, como el outfit. Sí, mira, el día que estuve contigo, precisamente Chemi Moreno me dijo, apréndetelas bien en inglés. Digo, si es que lo que tiene gracia es decirlo mal. Claro. Que lo digo porque soy así, o sea, hago chistes, pero es que soy así de verdad, de patosa. Obvio. ¿Algo más que decir en los referentes? No. O ya, está bien todo. Bueno, como siempre, aquí venimos enseñando los dientes a jugar. Efectivamente. Entonces ahora vamos a jugar. ¿Estás dispuesta a jugar? Claro que sí, vale. Por supuesto. vamos para allá porque, bueno. Se nos va el tiempo. Se nos va el tiempo y aquí eso era así. Aunque en Twitch se dice que no, mis directos son cortos, que generalmente son de 2 horas. Yo no aguantaría 2 horas haciendo un directo. Dar la charla a la gente. Bueno, demasiado. Así que vamos a nuestro momento de juego de enseñando los dientes. Perfecto. Bueno, el que ríe gana, ¿verdad? Claro, exactamente. Porque al final, la vida es corta y hay que reír y hay que disfrutar y hay que ganar. Porque le ganas a la vida cuando te ríes. Eso es. Sobre todo lo complicada que se está volviendo. Eso es. Además, dices, bueno, pues que tienes arruguitas, pues eso es porque te ríes mucho. Eso. Eso quiere decir, eso es un buen indicador. Sí. Entonces, a ver, ¿qué nos dicen? Si las cosas buenas en pequeñas dosis. Ah, perfecto. Claro, por eso el podcast es cortito, como los perfumes, pero que son muy caros. Esto no es caro, esto es gratis, eso así es. Que por favor síganos por todas las redes sociales, escúchenos eso por es. Agora Sol Radio. Estamos conectados ahora en directo, como todos los miércoles, a través de Facebook, YouTube y Twitch. Así que por favor déjenos un mensaje y si quieren luego enviarnos una pregunta para el siguiente programa, solamente tienen que seguirme por Instagram, @ Dianela Padrón, y ahí me escriben un directo, un DM, que yo los respondo todo y lo leo todo. Sí, sí. Eso es así. Bueno, vamos a jugar una cosa que se llama el qué prefieres. Perfecto. El qué prefieres consiste en lo siguiente. Yo te voy a dar 2 opciones. Eso es. Y tú tienes que elegir o una o la otra. No puedes elegir ni una tercera, ni inventarte, ni decir elijo a las dos. No, es una u otra o... muerte. Sí, sí. O sea, no hay más opción. Entonces vamos a jugar el que prefieres aquí con Yolanda Mora, que la pueden seguir por Instagram como Yolanda Mora Comedia. Eso es. Madre mía, qué guay. Qué guay, síganos. Muy ingenioso. Bueno, ¿qué prefiere Yolanda Mora? A ver, ¿qué tal? ¿Qué prefiere Yolanda Mora? ¿Qué prefieres, eructar y que huela donuts o tirarte un pedo que produzca nubes de arcoíris? Pues mira, casi tirarme un pedo que produzca nubes de arcoíris, porque lo puedes disimular mejor, porque si lo haces lo otro es como... O sea, es una cosa que siempre me ha dado mucho asco. Te da más asco eructar que echar un pedo, ¿no? Claro, porque dices, bueno, ya han abierto las puertas de los gorrinos. Algunos pero imagínate tú haciendo reels, bailando en TikTok, y que de pronto hagas así y salga arcoíris. No, bueno. O sea, tendrías todos los seguidores del mundo. Todos, vamos. O sea, todo el mundo la tía del arcoíris por el culo. Ya ves, los unicornios vendrían a mí. Exactamente. Vendrían todos. Sería maravilloso, sí, de verdad. Sería estupendo. Aquí dicen que eructo de donut. ¿De qué color? El color que tú prefieras. Claro. Eso ya es a tu decisión, eso la verdad. Bueno, sigamos aquí. ¿Qué prefiere Yolanda Mora? ¿Prefieres viajar 100 años al pasado o 100 años al futuro? Bueno, pues te cuento. Yo siempre miro hacia adelante. O sea, soy una persona que nunca da pasos atrás. Entonces prefiero mirar hacia el futuro porque tengo una ventaja. Que el futuro lo veo. Lo veo venir, que luego hablaremos de ello. Es verdad. Porque todo el mundo, que yo le he llegado a preguntar esto, no se lo he preguntado a todo el mundo, obviamente, pero la gente que le he preguntado esto siempre prefiere lo que sabe. Entonces prefiere ir al pasado ya con toda la documentación, incluso con datos de lotería. O sea, como la típica respuesta de todo el mundo. Dice, me voy al pasado y a disfrutar de la vida y voy a llegar allí, hablo con Colón, hago esto, hago lo otro. Claro, pero yo creo que del pasado hay que aprender y seguir siempre hacia adelante. Claro. Siempre hacia adelante. Siempre hacia adelante. Siempre, nunca siempre. Mirar atrás, porque hay una frase, no sé si aquí en España se utiliza, chivo que se devuelve se esnuca. Ah, no es una frase que se hable aquí, pero evidentemente, o sea, el del futuro, del pasado hay que aprender de los errores para no volver a cometer los mismos, evidentemente. Pero yo creo que un error es mirar, la gente que mira siempre al pasado, Pues muy mal, porque tienes que mirar hacia adelante. Y además es como que te llena de rencor. Claro. Y eso hay que olvidarlo. Han pasado muchas cosas malas, como digo yo, en la historia. Pero eso, y en la vida personal de cada uno, claro, bueno. Efectivamente, hay que decir, bueno, hay que aprender, pero no tener ese rencor, porque el rencor lo que nos hace es no ser felices. Hay que liberarse. Yo es que soy muy rencorosa, tengo que quitarme esto de encima. Yo soy la persona más menos rencorosa del mundo. Por favor, por favor. Bueno, sí. Es que yo no es que sea rencorosa, es que no olvido. Claro. Porque con la gente buena tampoco se me olvida. Sí, sí. ¿Entiendes? La gente que a mí me ayuda hasta el final. Ah, o sea, yo soy con la gente que me ha jodido tajante, sí, claro. Y con la gente que me ha ayudado a muerte. Pero pueden pasar 10 años y de pronto aparece esta persona diciéndome cualquier cosa y le voy a ayudar, sí, porque no se me olvida lo que hizo, sí, sí, conmigo yo, en el pasado. Yo soy una persona que es, ya me conoce, soy muy de ayudar a los demás. Uh-huh. Siempre estoy al lado de la persona que me necesita. Y eso pues tampoco es muy habitual, pero yo siempre estoy, si te pones mala, te pregunto cómo estás, tal, cuando se está malita. Pero porque yo soy así, no por ganar puntos, es que me gusta, me preocupo mucho por los demás. Ay, eso es muy bonito. Eso está muy guay. Además, es muy de la persona cómica, porque realmente nosotros hacemos una labor social que ayudar a la gente a desconectar y a que se ría. Sí, sí. Y eso vale un montón. Hombre. Y a veces cobramos 8 euros la entrada, te lo puedes creer. Y hasta 2 y 3. Sí, quería decir que tengo mucha alergia y que esta no es mi voz verdadera. No, pero está igualmente es muy bonita. Igualmente es muy bonita. Tienes una voz muy bonita. Ay, gracias. ¿De verdad? Pero hoy la tengo súper tomada. La gente que me conoce dice, uy, ¿qué te ha pasado? Que tengo mucha alergia. Bueno, pero no se lo vamos a tomar nada. En cuenta que estamos además en primavera todavía y es lo normal, sí, que suceda, sí, en primavera. Sí, sí. ¿Qué prefiere Yolanda Mora? ¿Prefiere ser un millonario hecho a sí mismo o casarte con un millonario? Mira, yo creo que ya sabes lo que voy a contestar. Yo soy una luchadora, vamos, desde que nací he luchado por conseguir mis sueños. Uh-huh. Y yo, a mí la gente que se queja todos los días, ay, es que no me gusta esto, no me gusta lo otro. Yo si hay algo en mi vida que no me gusta, es que lo cambio. Entonces yo soy una persona hecha a sí misma y yo, por supuesto, ser una millonaria, pero por mis propios méritos. Hombre, si a mi marido le toca la lotería, no le voy a dejar. Bueno, hacemos la excepción. Pero bueno, millonaria por sus propios méritos. Sí, ole, sí, ole, sí. Yolanda, feminismo. Así. Exactamente, hay que desde siempre, vamos. ¿Qué prefiere Yolanda Mora? ¿Encontrar un pelo en el último trozo de tu bocadillo o un insecto en el fondo de tu bebida? Mira, yo hay una cosa que odio en esta vida a muerte, que son los insectos. No puedo con ellos. ¡Oh, prefiero yo un me pelo... los como! Ay, calla, calla. Yo prefiero un pelo... Me da igual, pero... ¿No has comido nunca insectos? Ay, no puedo, no puedo. Mira que estuve en Tailandia y había como escorpiones, que eran claro, como pinchos de escorpiones. Claro, digo, ¡ah! En Tailandia y no probaste ningún insecto. No, no, no, no probé nada. ¿De verdad? ¿Cómo es posible? ¿Por qué no cogiste otro destino? No, porque me comía otras cosas. Comía el pad thai, había un montón de cosas ricas. Bueno, claro, seguro la comida tailandesa está muy rica. Aparte que hay una palabra, o sea, yo veo una cucaracha y me muero. O sea, es que me da pánico, veo un león y no me da miedo, pero una cucaracha, terror. ¡Jolín! Terror, no puedo. Yo el león lo veo y me acojono, créeme. O sea, la cucaracha, digo, ¿qué va a ser la pobre cucaracha? Ay, ya, pero a mí me da mucho asco. Jolín, pero no, no, no. Hombre, el chapulín, que es como un grillo, sí, que se come en México, está muy rico y se puede comer en Madrid. Ay, no, pues no lo voy a comer, no o me sea, lleves. O sea, no algún lleves. Día que hago una apuesta contigo va a ser para que coma ay, chapulines. No, por Dios, me muero. Ay, Dios mío, sí, sí. ¿Qué prefiere Yolanda Mora? ¿Dejar de ducharse por un mes o dejar de usar internet por un mes? Pues mira, yo prefiero dejar de usar internet porque soy muy obsesiva con los olores. Claro, yo es que esa respuesta la veía venir. Porque a mí me gusta, tú ya me ves, que me gusta claro, ir siempre ir huele, arreglada, huele bien, perfumada. Yo sin ducharme no puedo vivir, no puedo, es imposible. Es que yo también diría, venga, vamos a desconectar de las yo tecnologías. Yo me desconecto y como toda la vida, en la libretita y el boli y ya está. Y ya está, por eso un mes, es, bueno, eso un mes es. Sin internet. No pasa nada. Que haya adicción a internet, sí. Pero hombre, estar un mes sin ducharse... Eso ya, telita, vamos, telita. Ya no por ti, sino por la persona que vive contigo. Que no, las y las tantas... enfermedades que te hombre, puede dar, candidiasis sí, como todo, mínimo. De todo. Qué horror, no. Nada. ¿Qué prefiere Yolanda? ¿Tener una nariz que no pare de crecer o unas orejas que no paren de crecer? Pues mira, como yo no voy a ser política, la nariz como que no. Yo prefiero tener unas orejas que yo creo que ya con las mascarillas se nos han, ya las tengo así. Ya, porque claro, con las gomitas parecemos Dumbo todos. Sí, verdad. Entonces digo, prefiero dar a, pues mira, que hace calor, abanico a mi marido con las orejas, la uso de ventilador, puedo oír mejor, claro, escuchar mejor la música. Sí, sí, yo prefiero tener unas orejas gigantes. Una oreja gigante, cualquier cosa, te pones unos auriculares y vas con auriculares para todos lados. Sí, sí, no hay problema. ¿Qué prefieres? ¿Poder hablar con palomas o leerle la mente a los bebés? Pues mira, lo de las palomas, o sea, es algo que yo, mi coche se conoce que es que les ha gustado. Claro. Porque es una cosa, digo, mira, yo las cogía, oye, que yo tampoco quiero que digan, esta es un antianimal. No, no, no, no, para nada. Pero es que lo de las palomas, vamos, sí, que vas a coger el coche. Y además es que el otro día justamente me pasó a mí. Y yo, vamos, mira que claro, yo nunca digo tacos, pero es que me acordé de toda la familia de la paloma, de su padre, de su madre y de todo. O sea, no, o sea, claro, yo le diría a las palomas, como os caguéis otra vez, os, vamos, tendría que inventar tampas para palomas, pero metérselas por ahí para que no, que claro, no las, o sea, hay un pañal de palomas. Hay un cómico uruguayo que tiene una cápsula en internet, porque lo sigo por internet, él vino aquí a actuar, sí, sí, y viene y dice que las palomas cagan según el tipo de color del coche. Joder. Porque cuando es un coche blanco, el cagan blanco, negro. Sí, sí. Y cuando es un coche negro, cagan blanco. Es verdad, es alucinante. ¿Cómo coño lo hace? Pues al mío vienen todas. Qué observación, es verdad. Sí, sí. Es como que van pensando en pantones de cromático de los coches para irse cagando, ¿no? ¿Sabes? Hay un truco que es poner CDs tendidos, sí, para porque les deslumbran y entonces pues no vienen. Ya, pero hay unas palomas que ya están acostumbradas, sí, sí, a esto, sí, porque yo tengo CDs puestos en mi balcón y resulta que las palomas llegan igual, o sea, son unas cabronas, ya están y dicen, ah, esto es el CD, no hace nada. Y lo de leer la mente a los bebés ya se la leo. Así que ¿ya no se las lee? Sí, wow, la de eso tenemos que hablar. Sí. Cuéntame esa anécdota, ¿cómo es que? A ver, es que hay que es que contarlo. Lo estamos dejando aquí en intriga. Lo en dejamos intriga, de intriga, ¿no? Ahora lo contamos. Sigan escuchando el podcast y sigan viendo este podcast por las redes sociales para que se enteren por qué ella le lee la mente a los bebés. Es maravillosa esta mujer. O sea, yo no sé qué hace en la comedia. O sea, tiene un superpoder. La verdad, ¿qué preferiría Yolanda Mora? Ser un león súper lento o un perezoso súper rápido. Pues yo prefiero ser una perezosa súper rápida, porque es que si fuera un león, ¿qué pasa? Pues que al final no me iban a respetar. O sea, yo, si eres rápido, pues puedes comer, puedes tener, pues... Bueno, pero los leones a la vista imponen muchísimo. Sí, yo súper rápida. Pero lo que se enteren que eres lento está jodido. Por supuesto, es que no te respetarían. Claro, dirían, pues vaya un león triste de mierda. Muy, muy triste. A ver, ¿cuál es tu espíritu animal? Pues mira, yo, mi espíritu animal sería la pantera. ¿Ah, sí? La pantera, porque es rápida, luchadora, sobre todo, y me encanta la pantera rosa también. ¡Ah, mira! La pantera rosa es que era mi ídolo de pequeña, y porque es lista, es inteligente, sí, sí, inteligente, lista y observadora. Sí. Entonces... y luego los caballos, que me encantan, pero las panteras me parecen como muy rápidas y muy inteligentes. Me gusta tu elección, es interesantísima. Sí, sí, es lo que creo que sería ese animal. Muy bien. ¿Y qué preferirías tener? Está para acabar, broche de oro. ¿Qué preferirías tener? ¿Un pezón o dos ombligos? ¿Un pezón o dos ombligos? Pues mira, vamos a ver, quiero contar una anécdota. Cuenta, por favor. Un pecho con un pezón sería como, pues como Leticia Sabater, o sea, estaría como el pecho al bizco, entonces no quedaría chulo. Yo prefiero tener dos ombligos, porque así las pelotillas te las sacas doblemente. ¡Ostras! Y el pezón pues quedaría muy feo. Aparte que yo he tenido un problema de pequeña, vamos, de cuando yo empecé a desarrollar, okay, pues tenía muchísimo pecho, muchísimo. Ok, ¿y te operaste? Me operé, me quité, no me quité pecho porque tenía solo dos, como todo el mundo, ajá, pero a mí nunca me han mirado la cara los hombres, jamás. Pero ahora no. Ahora, todavía, bueno, tengo un poquito, pero, o sea, tengo... No, estás bien. Estoy bien, pero estás que antes bien. Era exagerado. O sea, era muy exagerado. Era pues, yuyito. Era, pues aquí, eso. ¿Aquí yuyito existía? No. una mujer con unos pechos muy exagerados, se llamaba Yuyito. Pues yo iba por la calle y me acuerdo que una vez me paró la policía y llevaba yo, salía de una fiesta con un vestido plateado precioso y me dicen documentación, tenía 20 años. Digo, ¿qué pasará? Le enseño el carnet, dice, ay, perdón, me hemos confundido con un travesti. ¡Qué humillación! ¡Qué fuerte! Sí, sí, mis amigos, tú es que te fijas poco en las mujeres, le dijeron. Mira, aquí Van der Ley nos está escribiendo, dice que él prefiere también el perezoso rápido. Sí. Para que te puedes cargar el león lento. Eso es. Lo cargas. Sí, sí, exactamente. Mucho mejor. Bueno, entonces vamos a comenzar con el momento sí. Tarot, ¿no? Sí. Les comento. Eso es. Yolanda no lo ha comentado, ni yo tampoco, porque lo hemos usado como enganche. Eso. Enganche para que sigan escuchando el podcast y nos sigan viendo. Yolanda no solamente es cómica, también es tarotista, vidente, sabe de los horóscopos. Sí, astróloga. Astróloga, exactamente, sí. Que no se me venía el concepto a la cabeza. Astróloga, vidente y tarotista. Eso es. Son cosas distintas, ¿verdad? No tiene, bueno, vamos a ver, yo siempre he tenido como un sexto sentido desde que era pequeña. Y me llamaba la atención, ¿no? Porque yo me acuerdo que cuando tenía 14 años, uh-huh. Pues no, bueno, 14 o no me acuerdo la edad, o sea que era una cría, me acuerdo que iba con unos amigos al cine y yo dije, no vamos a coger el metro porque va a haber un accidente. Imagínate, no me creía nadie. ¿Que va a haber un accidente en el metro? No me creía nadie. Pues justo cogimos el metro, dije, vamos a ponernos en el vagón del medio porque como nos pongamos en el primero y en el último, podemos salir heridos. Justamente hubo un accidente del metro. ¿Un accidente del metro? ¿Y cómo fue ese accidente? Pues fue un choque. Yo es que ya tengo más años que Matusalén. Wow. Pues sí, hubo un accidente en el metro. Ya te digo que yo era una cría. No me acuerdo ni la edad que tenía. O sea, muy, muy pequeña. Pero, o sea, porque íbamos con gente mayor. Pero llegaste a un punto de decir, venga, bajo y me meto en el accidente. Okay. Sí, porque yo quería coger el autobús, porque había ido al cine y estuve toda la película con unos nervios, con una angustia. Y decía que no puedo coger el metro. Pues no me hicieron caso a mis predicciones de esta tía está loca. Tenía, pues sí, a partir de los 11 años empecé yo a tener como visiones. Wow. Y efectivamente, al final, pues hubo un accidente en el metro. O sea, hay muchas impresionante. Cosas. Impresionante. Y así me imagino que un montón de Un montón. A mi hijo me acuerdo una vez que le dije, hoy no quiero que salgas. ¿Por qué, mamá? Digo, pues porque va a haber un problema. Yo estoy viendo aquí como que os fuera a pasar algo. Me hizo caso. Se quedó en casa y justo a sus amigos les pegaron una paliza. Madre mía, pero es como que qué guay que tu hijo te haga caso. Claro, no, sí, él ya me hace caso. O sea, él te cree un montón. Pues sí, además él sabe lo que hace, me llama por teléfono y me dice, porque es del Atlético de Madrid. Ah, sí, y te dice que va a ganar. Mamá, ¿quién va a ganar hoy? ¿Va a ganar el Atleti? Pues sí, pues no. Una vez que me, pues en la Eurocopa o no sé, o en la Liga de Champions. Mamá, ¿va a ganar el Atleti? Que sí, que va a ganar el Atleti. Digo, que se lo he preguntado al péndulo y en parte lo intuyo. Dice, pues tira el péndulo ese que va a perder. Digo, hombre, ten un poco de fe y ganó. Oh, y te puedo decir que quién va a ganar. Ni el Pulpo Pol. ¿Y quién va a ganar la Champions? La Yolanda te da las predicciones del fútbol. Podríamos hacer un podcast de esto. Sí, sí. O sea, nos metemos en deporte y vamos haciendo las predicciones del fútbol. Claro, lo que pasa es que si la usas para ganar dinero no sale. O sea, no sale. Tiene que ser altruista y que el que quiera donar un cheers allí en Twitch nos va poniendo Twitch, nos va poniendo dinero y nosotros vamos tirando. Claro. Pero altruista. Sí, sí, sí. No quiero decir quién va a ganar la Champions, pero yo ya lo sabía desde el principio. Mira, Fernando se estaba burlando un montón de mí porque yo de fútbol entiendo muy poco. Yo. Y entonces resulta que veo que la gana Madrid con un juego del Español, pero el Español no llegó de subcampeón. Y yo, ¿cómo puede ser posible? No, porque hay unos puntos. No entendí nunca cómo puede ganar un campeonato a alguien si no está jugando con los dos mejores. Claro. No me entero de nada. Sí, sí. Entonces, bueno, este inciso, cuéntame, vamos a hacer momento tarot, me vas a leer las cartas, ¿cómo va a ser pues esto? Mira, vas a coger el montoncito este y lo vas a cortar, como cortas la baraja. Este chiquito. Sí. Vale, además hay unas cartas súper pequeñitas. Sí, me he traído estas. Estas son las de. Mira, si las ponemos un poco más atrás se ven. Sí, pues aquí. Perfecto. Mira, las ponemos aquí. Vale. Son unas cartas súper cucas pequeñitas y las voy a cortar en tres. No, no en dos. Ah, mira, así, la, he perfecto. Dejado una pobre porque creía que eran tres. Vale, ahora... Pero bueno, las cosas como son. Exactamente, es lo que tú has cortado. Y aquí igual, cada uno tiene su estilo de echar las cartas, ¿eh? Vale. Hay mucha gente que emplea toda la baraja. Ay, yo... qué nervio, a ver qué me va a decir bueno, la Yolanda. Bueno, pues mira, te sale el carro. Ajá. La templanza. Bueno, bueno, a mí me gustan estas cartas. No sé si es lo mejor. Después me dices, esto es lo peor, Dianela. Y resulta que yo bueno. lo estoy viendo, son cartas súper guays. Sí, uy, bueno, esta me bueno, preocupa. Hay como mucha pelea ahí. No te preocupes. Mira, vale. Lo que sale es que hay veces que eres bastante impaciente. Que todo a ver, quieres es en esta, el momento. ¿Esta es la que quiere decir sí. que somos impacientes? Esta. No, esta te dice que tienes que ser más, tener templanza. Ah, claro. Vale. Vale. Entonces es que, tú me claro. vas diciendo, es que lo quiero mostrar para sí, que se vea. El carro. Este es el carro. Hmm. Ahí se ve. Esta me la han sacado de primera. De segunda ha sido esta, que es la templanza. Y luego. El caballo de bastos. Caballo de bastos. Que esto de estar montando un caballo me mola. Esta me preocupa. Esta es la que me preocupa. ¿Cómo se llama? El 5 de bastos. El 5 de bastos, que sale un montón de gente peleando. Sí, bueno, es que este es el tarot del rey. Que se uh-huh. llama, y luego está el de Marsella, pero bueno, a mí me gusta este porque es como muy, pues muy se ve mucho la imagen, pero bueno, evidentemente lo que tienes que saber es interpretarlo. Lo que veo yo aquí en las cartas, Dianela, es que vas a hacer muy pronto un viaje, ¿sí? Un viaje que vas a hacer, un viaje que ten qué paciencia, bueno, bueno. Y luego sale trabajo, pero sí que veo como un pequeño paroncito. Ay, Dios mío, ya lo estoy viviendo. Ya lo estoy viviendo el parón. Hay mucho espacio entre bolo y bolo. Esto tiene veo razón. Como un pequeño parón. Pero las cartas te dicen que tengas paciencia porque te van a venir cosas de trabajo buenísimas. ¿Ah, sí? Muy buenas. Ay, y mucho movimiento. Ay, por favor. Y además el carro es el éxito, el movimiento, la actitud positiva. Pero tienes que tener paciencia para poder, pues eso, asimilarlo bien. Tú aquí, ten mucha paciencia. Aquí dicen, salen tres personas dándose con cinco palos. ¿No? Son cinco que, claro, palos. Sí, es el, No, pero son cuatro o cinco. No, cinco. Son cinco personas. Cinco personas. No, cinco personas con, porque es el cinco de bastos, que es la carta. Es como una baraja española. Esto lo que hace es ayudarme. Hay gente que echa los arcanos mayores y otra gente que echa toda la baraja, mayores y menores. Los mayores, evidentemente, te marcan más y los menores lo que hacen es como ayudarte a leer un poquito más del libro, ¿sabes? Qué guay. Yo lo divido, hay gente que lo mezcla, cada uno la... Ah, sí, cada quien tiene cada su estilo, uno ¿no? Tiene... Sí, yo como en el humor, claro, cada quien tiene su estilo, claro, yo estuve su dando forma. Clases y mi profesora me enseñó así, pero vamos, que hay miles de tiradas de cartas. Y luego tú has empezado a conseguir tu propio estilo también, sí, ¿no? Sí, sí, sí, por supuesto. Hay, pues una, mira. Hay una cosa que me pasó súper loca, uh-huh. que después me dijeron que era supuestamente muy normal, porque hay muchas barajas tiradas. Que yo estaba hablando con un amigo mío, que me estaba contando que su abuelo era brujo y que leía uh-huh. las cartas y que él mismo leyó las cartas y supo cuando iba a fallecer. Eso sí lo puedes saber, sobre todo en las cartas astrales, pero yo es una lección que nunca quise aprender. Ya, y yo le estaba contando que bueno, que cuando yo hablaba de mi abuela, la gente decía, ay, tu abuela era bruja porque tenía como muchos dones, uh-huh. interesante, no leía las cartas, pero sí. bueno, y estuvimos hablando un rato largo uh-huh. de eso y cuando ya terminamos de comer, de tomar, no sé qué, me vengo regreso a casa, voy caminando y se me pega en el zapato una carta del tarot. ¿Qué carta era? ¿Te acuerdas? La del ermitaño. La del ermitaño, mira, el ermitaño es que tienes que, o sea, la carta del ermitaño, como su nombre indica, uh-huh. es que hay veces que no encontramos nuestro camino en la vida. Okay. Y estamos perdidos, dando tumbos y dices, ¿y ahora qué? Y entonces el ermitaño es como que tienes que encontrar tu camino. Es esa luz que te guía, es como un guía espiritual. Para que tú mira. Vayas por el camino y lo que te quisieron decir precisamente es que a lo mejor en ese momento estabas un poco perdida y tenías que encauzar un poquito tu vida y seguramente pues lo hiciste. Aunque espero sea que sí. Por supuesto. Espero que sí lo haya hecho. Sí, mira, da coge. Aquí quieres... dicen que me gusta mucho el tarot. Saludos. Esta es mi madre desde Venezuela. Ay, dice, chicas, os he de dejar un auténtico placer. Bueno, ah, bueno un pues placer. Pues, lo puedes escuchar en diferido. Eso lo es. Dejamos en iVoox también subido. Pues mira, ahora me vas a coger cartas de aquí, me vas a coger... Tú vete cogiendo cartas. Vale, esta que se puso medio rara sí. y esta también la bueno. voy a poner. ¡Uy! No, no, no, no pasa eso, nada. ¡Qué miedo! Ha no salido una cosa nada. Que es un monstruo. No, no, tú sigue cogiendo cartas. ¡Ay, horrible! Y veo lo que dije, mira, esta que está rara. Esta, ¿Cuántas son? Sí, 9. Me vas a sacar 9. Ah, mira, esta. Mira, las tengo que subir para... Así, por eso son, me he traído las pequeñitas, porque vale, así perfecto. Caben mejor en la mesa. Mira, porque... esta que está allí. Uh-huh. Venga, esta me gusta. Vale. Esta también. ¿Cuántas van? Ahora te falta una. Es que estoy aquí cogiendo cartas como loca. Esta, venga. Vale. Pues no, mira, salió el ermitaño. El ermitaño, que es lo que te comentaba. Es que eso quiere decir, me ha dicho el ermitaño, Diana, todavía no te has encaminado, estás súper mal en la vida. No. Mira, coge, ahora dame otra vez, otras 9. ¿Otras 9? Que las vamos a acompañar, venga, las acompañamos. Aquí, bueno, estamos cogiendo un montón de cartas. La primera que salió fue un demonio súper raro que da el un diablo, miedo. El diablo. Pero no pasa nada. ¡Qué miedo con el diablo! Mira, voy a coger... Esta también se ha caído aquí. Sí. Y está una del medio. ¿Cuántas van? Yo estoy cogiendo lo loco. No, coge, faltan tres. Una, dos y tres. Ya. Ah, no, ya. Guarda una esta, más. Esta es... Adiós. Bueno, esta la vamos a ver cuál es. Dinerillo. Ay, Dios mío. Lo último que cogí fue el dinero y ni siquiera tocaba. Sí, bueno, ¿te imaginas? Pero si la has sacado por algo, es siempre es vale, por algo. Vale. Entonces, bueno, evidentemente ahora en lo que te viene, o sea, el diablo en estas circunstancias, no te asustes, sale que, bueno, que como que te has llevado una decepción últimamente. Uf, un montón. Sale como una decepción. Vas a tener una etapa muy creativa, vas a escribir un montón, vas a hacer un montón de cosas. Me gusta. Y va a haber como cambios en tu vida. Lo que pasa es que y esta carta del diablo también es como que la gente, hay personas, de verdad, que es que yo le deseo el bien a todo el mundo, pero hay personas que no sé por qué nos envidian. No sé por qué, porque no, como digo yo ni tengo porque dinero. Porque no nos conocen bien. Claro. A mí cuando me pasa, porque yo se lo he dicho, a mí en un momento me dijo mi novio, me dice, Diana, es que tú despiertas mucha envidia. Sí, siempre. Y es yo que le digo, ahí porque está. No me conocen lo suficiente. Si me conocieran lo suficiente dirían, pobre chica, no estarían pensando en envidiarme porque tengo un montón de problemas pero encima. Todo. Pero es porque ¿sabes? A la gente buena, porque lo que envidian es pues eso, la popularidad, el que caigamos bien a la gente. Es porque todo lo que se puede comprar con dinero, pues lo puedes adquirir. Claro. Pero claro, si tienes un cochazo también te envidian, o un pisazo, ¿sabes? Porque la gente envidia esas cosas. Entonces, bueno, te viene una etapa de muchísima creatividad. Ah, qué bueno. Salen viajes, que es lo que te he dicho, Ay, y además de trabajo, ¿eh? Vas a tener viajes de trabajo y vas a tener una temporada que vas a estar un poco como agobiada, o sea, un poco angustiada. Ah, bueno, ¿sabes? Ya estoy en esa época, ya estoy angustiada. Y sale como enfados, ten cuidado, o sea, sale como que te puedes pelear con la gente, te puedes enfadar, ¿sabes? Uy, voy a tener que hacer mucho reiki, meditación, porque es verdad que ha llegado un punto en mi vida que ya me da igual decir lo que pienso y después digo, no debí haber dicho lo que pensaba, debí haberme quedado callada. Claro, muchas veces decimos, hay que decir lo que pensamos, pero como digo yo, con asertividad. Claro. Para que no. Claro, intenta ser asertiva. Eso es. Claro, es difícil. Luego te salen desengaños con gente que te va a fallar. Fíjate que a lo mejor tú confías en esas personas y esas personas te fallan y te llevas decepciones. Y también como proyectos que tienes a la vista que quizá no salgan. Vale. Pero tranquila porque va a haber cambio, vas a encontrar realmente lo que tú quieres, el camino ese, y te veo dinerito ostras, que vas a ganar. Ahora lo necesito, espero que se adelante pronto. Sí, y luego a nivel, bueno, como pareja lo veo maravilloso, o sea, ¿ah, sí? Sí, vas a tener una época súper romántica, vais a hacer un viaje solos, en plan romántico. Eso que no vamos a curar, porque hemos tenido una etapa jodidísima, que primero me salió un quiste en el chocho, luego ahora él está teniendo problemas de próstata, yo le dije, a ver si hay alguien que está con unos muñequitos vudú poniéndolos en los genitales. La envidia, ya te daré yo amuletos para que eso lo quites. Y me dice Fernando, yo no creo en esto de Ana, pero estoy creyendo y estoy necesitando decir, vamos a hacer una limpieza, hacer algo, porque no es normal. No es normal, pues sí que se ven los conflictos y sobre todo lo que te digo, las envidias. Eso ha sido pues envidia, que la gente es muy mala. Hay gente, vamos, gracias a Dios, la gente, la mayoría son buenos. Si no, imagínate el mundo. Pues claro. Pero evidentemente hay gente por ahí muy envidiosa y muy mala. Y yo veo pues eso, como que esas envidias, esa energía, es la energía. Porque yo no creo ni en los malos de ojo, ni en esas cosas. Pero hay energía que en un momento mal dado te miran mal y ya te han echado un mal de ojo. Que, claro. Pero es la energía. Entonces veo conflictos, pero al final, vamos, veo luchas y cosas que se pueden venir abajo, pero otras, y veo muchos viajes y trabajos muy buenos. Y al final, pues sí que para el verano vas a tener una época muy buena. Ay, no me digas. No me digas porque veo... mira, está ese Fernando, cariaquito morado. Es que en Venezuela, para limpiarse y para quitarse el mal de ojo, usan una cosa que se llama cariaquito morado, que es como una semilla, algo así. No lo... Yo nunca lo he usado, la verdad. Pero dicen, cada vez que te dicen, ay, no, mija, échate cariaquito morado, porque estás con que todo te sale mal. Es la energía. Es la energía, ¿no? La energía, pero vamos, vas a luchar. Bueno, ahí no va, la vida no es color de rosa, evidentemente. Obvio. Pero sí que vas a tener algunas temporadas de conflicto, que es lo que te digo, como muy agobiada. Veo viajes. Y bueno, ¿y tu mamá qué tal? Bueno, mi madre, que creo que está conectada por ahí. Mi madre, tengo muchísimas ganas que venga, pero mi madre no se quiere venir, no se quiere venir ni a Estados Unidos ni a España, se quiere quedar en Venezuela, tiene un novio que no conocemos bien, que nos gustaría empezar a conocer. Entonces, bueno, mi madre está allí un poco desconectadilla. Sí, por, bueno, pues se tiene que cuidar un poquito. Ajá, a cuidarse, sí, que siempre hay me que dice cuidarse, que no me cuido, a cuidarse, porque sí, además está allí en un sitio jodido para conseguir medicinas ya, y todo eso. Por eso. Pero bueno, yo las cartas en general no son malas, pero evidentemente la vida pues tiene sus tropiezos, claro. Pero veo viajes, veo trabajos que salen. Pero es que si me dirías que todo va a salir perfecto, yo digo, esto no es la vida. Efectivamente. Mía. Porque se me atraviesa de todo. Sí, sí. Es y eso. Más cuando nosotros somos artistas, claro. Programamos, hombre. Tenemos que jugar y trabajar con tantos egos al mismo tiempo, porque al final, si tú estás programando un cómic en un sitio, y entonces los problemas de ego siempre salen. Eso es, pero yo siempre intento, fíjate, en el mundo de la comedia hay muchas envidias, evidentemente, sí. Hay gente buena y gente mala. Yo me relaciono con los mejores. Como yo veo venir a la gente, por supuesto, yo veo venir a la gente, estoy con, además es que tengo una suerte con mis compañeros, sí, tanto los compañeros de Risión Imposible, Juancar, que es encantador y un comicazo, luego está Juanpe, que es maravilloso, bueno, es un tío súper inteligente. Bueno, hay que irlos trayendo aquí, enseñando los dientes para que hombre, cuenten sus Iván, cosas. Iván el Morita, que es un... tiene una juventud y un talento. Mi madre ha escuchado todo. Sí. Yo pensaba que ya se había ido. Mira, que se cuide, señora, cuídese, cuídese. Eso digo yo porque me envidian. Cuando vaya a Madrid quiero ver a la señora, que se quiere ver a ti, a Yolanda, mami, un placer, se llama Yolanda. Un placer. Y que me de, y me que me leas las cartas. Sí, ah, bueno, pero mami, vas a tener que pagarle, bueno, a Yolanda, bueno, ¿vale? Vamos a ver. No te preocupes. Y es lo que te digo, bueno, que estoy rodeada. Bueno, tú la convences rodeada, que sí. Que nos muestra el novio este que no puede estar así. Sí, sí, no, y además le tenemos que dar la bendición, el visto bueno. Ah, claro, claro, sí, obviamente. Sí. Y al final esta carta es dinerito que te elegí al final de dije, que falta esta. Sí, esta carta pues es dinerito, a ver, el 4. Está bien, si hubiera sido otra carta, el 5 a lo mejor hubiera sido peor. Pero pues dinerillo que te viene poquito a poco, o sea, no te veo mucho dinero de golpe, pero poquito a poco. Bueno, y es eso, bueno, hay que relacionarse con los mejores. Mientras que no falte, o sea, yo no soy una persona que necesita mucho dinero para ser feliz. Sí, yo que no me falte, no tener la preocupación de decir fin de mes, eso es lo que no quiero. De resto, mira... Sí, como todo. Estar holgadito. Exactamente. Mientras tengas para pagarlas, como decimos, la pagar el techo, la comida básicas, y el ocio un poco, porque, hombre, la vida sin ocio es muy triste. Claro, no, y sin comedia, o sea, hay y que reírse comedia, claro. Y ser divertido y tener, pues, esa ganas de vivir, sobre todo, y ilusión. ¿Cómo mola? Bueno, Yolanda, entonces, cualquier cosa la pueden seguir, ¿sí?, como Yolanda Mora Comedia, y también le pueden escribir un DM por si quieren alguna, claro, consulta del tarot. Exactamente, si quieren que les eche las cartas por Instagram, encantada de la por vida. Por Instagram, por YouTube, sí, por Facebook, por Twitch, por todos los sitios, por WhatsApp. Sí, sí, por todas las redes sociales. Mira, tú sabes que a mí me pasó algo súper interesante en Venezuela, que conocí un señor que leía las cartas y viene y me dice... Dianela, tú vas a llenar teatros. Y yo en ese momento, ni actriz, ni nada, ni pensamientos de comedia, ni nada. Y yo le dije, ¿cómo? ¿Pero qué? ¿Voy a dar clases? Porque yo soy arquitecta de arquitectura, claro, o algo. Sí, me dice, No te lo voy a contar porque no estás preparada para saberlo. Claro, a mí me acuerdo que cuando yo estudié, pues una profesora que yo tuve, que fue la que me enseñó a hacer las cartas, a leer las cartas profesionalmente, pues me decía, tú vas a ser famosa, digo, ¿yo famosa? Si tú algún día serás famosa. A mí es que me da igual la fama. Si es que yo no quiero fama, yo lo que quiero es pasta. Claro. Por lo menos el dinerito, que me paguen bien. El dinerito. Tampoco mucho, lo suficiente, pero sí. Pero mira, aquí esta carta me parece muy graciosa. Aquí ya hablando de otras cosas, porque tiene un montón de espadas clavadas en la espalda. Eso son conflictos. Son conflictos, pero pareciera que estuviese haciendo acupuntura. Sí, es verdad, pero eso son... ¿Qué será? ¿Que me voy a relajar o que me va a...? Las espadas en general suelen ser conflictos. Mira, y esto... Esa es la madre, es la luna. Y esta es la luna, pero tiene como dos perricos. ¿Será que voy a tener mascotas? No sé. Lo que sí que la luna, pues simboliza lo oculto y la noche. O sea, que es lo que te digo, que puede simbolizar a tu madre. Por eso le digo que se cuide, porque también puede ser alguna que se ponga un poco pachuchilla. Se tiene que cuidar mucho con la alimentación y con todo. Y también la noche, o sea, la luna es la noche, lo oculto, lo que la gente no te dice, ajá, ¿sabes? Es un poco también traiciones, ten cuidado, porque es lo que te digo, que somos envidiadas. Claro, claro, y aquí hay uno que se llama... El colgado, que está, vamos, que está muy con colgado. La cabeza para abajo, que yo me siento muy identificada con este. Sí. Porque está con la cabeza a girar. El colgado es la carta del sacrificio. Ah, mira, ve, esta es mi carta. Mucho sacrificio para conseguir, porque hay gente que nace de pie, como digo yo, y nosotras que somos currantas a tope, no es que nos venga la suerte, es que nos la buscamos, que es distinto. Y mira, y está el del sacrificio, y al lado hay una carta que sale un señor remando con otro, un niño y una señora como sentada mientras el otro rema. Sí. Entonces aquí es que nosotros vamos remando por la vida, intentando, luchando. Estoy aprendiendo a leer las cartas del tarot. Además, todos los seis son curativos, ¿sabes? Entonces, bueno, pues después de una época de mucho sacrificio y de peleas, y pues bueno, pues poco a poco se va la cosa suavizando. Pero sí que te salen peleas. En las espadas siempre son peleas. Estos son cambios. Pero a ver si el problema lo tengo yo, que soy una peleona. No, tienes que relajarte, es lo que sale. Y luego, por ejemplo, el loco, en tu caso, el loco es la carta de que estás como un cencerro, pero eso lo... Pero como unos niños también. Eso es, pues, la creatividad, evidentemente, y el amor. O sea, que tú, aunque hay veces que se te va la olla, como a todos los cómicos... Pues sobre tienes, todo con el pobre Fer. Exactamente, madre tienes mía, ese amor que te quiere, que la familia tienes ahí gente que te quiere y te protege, porque las copas son cariño, son amor. Todo lo que es las copas. Pero he salido un montón de copas, mira, que hay una... Sí, pero esta copa es precisamente gente que quieres, que vas a decepcionarte de ella. Son ¡ostras! Como castillos en el aire, ¿no ves? Las copas que hacen un poco como que tú te montas una película y esa película no sale, se viene abajo. Claro. Son los castillos en el aire que todos nos montamos. Mira. Y el dinerito que te va a venir. Esto es como que buscas tu camino y que a través de una persona, yo veo como una persona mayor de cierta edad, como que os va a dar una oportunidad y vais a conseguir bastante dinerito. Ah, bueno, que llegue esa persona mayor, por favor, que no tengo ahora nadie en la mente, pero está muy guay, esto está muy interesante todo esto que haces. ¿Y hace cuántos años comenzaste con esto? Ya te dije que desde que era niña. Pero con el tarot, dijiste, vale, asumo esto, estoy viendo cosas... Sí. Me están pasando cosas, voy a canalizarlo y lo voy a llevar hacia un punto. Sí, mira, profesionalmente, cuando de mi primer matrimonio, porque soy reincidente, me he casado dos veces, pues del primer matrimonio, pues claro, estaba dedicada a mi hijo, mi familia y tal. Y entonces cuando me separé, claro, ¿qué pasa? Que me tuve que comprar un piso, pagar la hipoteca, mi hijo iba a un colegio súper caro, digo, aquí hay que hacer algo. Entonces me empecé a hacer cursos de tarot y a echar las cartas, y ahí me sacaba yo un sobresueldo. Y la verdad que bueno, pues me cogieron en la empresa de Esperanza Gracia y me dijo la chica con la que estuve trabajando, esto nunca lo puedes dejar porque tienes un don muy especial. Entonces yo fui probando con mis amigas. Y bueno, llevo pues como 20 años, 20, 25 años echando las cartas. Voy también a ferias de tarot, voy a cuando hay el rastrillo Nuevo Futuro, estoy en la hora bruja echando las cartas para recaudar fondos para los niños. O sea, lo hago voluntariamente. ¿Y a ti te ha pasado de decir, bueno, hoy voy a actuar, hoy va a ir bien, hoy no va a ir bien? Ah, sí, eso es un gusanillo que tengo en el estómago, sí, sí. Y sí, lo sabes. Lo suelo saber. Suele saber pues, cuando la cosa va a ir bien, claro, y cuando no va a ser un bolazo. O sea, cuando tú fuiste a Cómicas Degeneradas, que fue un bolazo. Fue un bolazo. Madre un mía, bolazo. Para mí eso fue uno de los bolos más contundentes que ha tenido Cómicas Degeneradas. Uh-huh. Fue una cosa... Alucinante. Brutal, sí, maravillosa. Sí. Uh-huh. Tú lo presentías. Lo presentía. No, y además, lo que tú y yo hagamos juntas, o sea, tu energía con la mía, siempre va a ir bien. Porque tenemos una energía... Y además energía... que comenzamos las dos. Primero hice yo unos 5 minutos y después abriste sí. tú. Sí, sí. Y es que a mí me decía algo, tiene que abrir Yolanda. Sí, sí. Creo porque que... digo, qué confianza más buena, eso me encantó. Sí, hay gente... que no ve eso. Sí, que dice, ay, que me cuando, ponen la primera y tal. Cuando te ponen la primera es porque tienen una confianza muy grande, porque crees que lo va a hacer bien. Y el principio de un espectáculo, hombre, es lo que determina lo que va a pasar en el resto. Exactamente, sí, sí, sí. Y luego el día que estuve en la catedral, que fui invitada, me encantó. Además que estaba estuvo la cosa flojilla, ¿te acuerdas? Y sí, luego se levantó. Vamos, lo ha levantado Yolanda. Sí, aquí sí. Lo digo públicamente. O sea, dije, Yolanda ha salido y ha levantado el bolo. Ha habido gente que no daba un duro por mí, Dianela, te lo prometo. Dirá, ¿esta dónde va a llegar? Pero es trabajo, trabajo, trabajo. O sea, es currar, currar, currar. Y sobre todo es eso, hay que ser muy luchador y trabajar mucho para que te salgan bien las cosas. Claro, y es que a Yolanda yo le he visto una evolución muy contundente. O sea, yo vi a una Yolanda unos meses atrás, que me acuerdo, no sé, habrá sido hace un año. Sí. Y luego la vi 6 meses después o 7 meses después, no sé cuánto habrá pasado, porque realmente el tiempo para mí es raro. Y dije, wow. Sí, porque además hay una cosa... Impresionante, o sea, de una Yolanda que se tambaleaba un poquito, de que iba un poco asustadita. La inseguridad. Que se le notaba la inseguridad. Nosotros como cómico, pero al público le gustó mucho y entraste muy bien, pero nosotros como cómico lo vemos. Una Yolanda que se nota que está comenzando, a una Yolanda con un texto súper creativo, súper interesante, divertido, con una actitud, vamos, arrolladora... Fue espectacular. Sí, la verdad que, pero todo es, mira, he hecho un montón de cursos de comedia y de impro, o sea, la impro a mí me ha dado la vida. La impro es lo que me ha ayudado para hablar con la gente. Y luego aparte, el actuar mucho. O sea, es que yo hay veces que eso, hago 3 veces a la semana. 3 veces a la semana actuaciones. Eso, o sea, yo digo que la experiencia es la madre de la ciencia. Está clarísimo. Lo que es la experiencia, el subirte al escenario, el subirte una y otra vez, eso es lo que te da las tablas. Totalmente. Eso está y ella clarísimo. Es una demostración de que eso es así, porque yo lo he visto, lo he vivido. Sí, no, todo el mundo. Y me ha asombrado muchísimo. Una pregunta, una última pregunta de las cartas antes de que ya nos vayamos despidiendo. ¿Ves boda aquí o no ves boda? Yo aquí veo muchísimo amor y muchísima unión. Boda, lo que es boda de firmar un papel, poquito a poco. O sea, sí, porque más... nosotros nos queremos casar, pero no hemos comenzado con los trámites porque estamos, me acaban de dar el DNI, del DNI vamos a pasar la concordancia, entonces todavía como que nos faltan varios documentación, queríamos hacerlo en verano y no sé si nos va a alcanzar los papeles para hacerlo. Para el verano a lo mejor no, pero yo, vamos, casarte, te vas a casar y además ya te diría luego más cosas. Que no lo voy a decir aquí. Ah, vale, vale. Esto aquí, además está mi madre viendo, así que no se entere, que no se entere. Bueno, Yolanda, muchísimas gracias. Ha sido un programazo. Sí. Además, ha sido totalmente diferente con todo este el tema del tarot y tal. Ha sido súper genial. Sí. Muchísimas gracias por venir. Sigan, por favor, a Yolanda en Instagram como Yolanda Mora Comedia. ¿También tienes TikTok o algo de esto? TikTok, me hice TikTok en ¿cuándo fue? Ah, en fin de año, pero hija, tengo el móvil ya que está, que me explota. Y hace 5 años que lo tengo, ¿y qué pasa? Pues 5 años un móvil ya es un triunfo, y es que ya no me cabe, le he tenido que quitar. Ha tenido que quitar TikTok, pero por Instagram. Por Instagram, por vamos. Por Facebook también. Por Facebook, claro, Facebook, también. Instagram. Luego vayan a verla, claro. Ella siempre está en la sala. Estoy en Savoy y bueno, entonces me llaman. Entonces lo que quería decir, mira, este domingo tenemos un show femenino en Savoy. La calle es Meléndez Valdés 28. Si, por ejemplo, nos estás viendo, te regalo una entrada. Y vas con un acompañante, 2x1. Toma ya. Te hago un 2x1. Toma ya. Así que si venís, os hacemos un 2x1, encantado. porque vienen cómicas, bueno, viene Victoria Santos. A lo mejor me paso yo un ratito también. Claro, luego viene Almula Sacre, ya veremos a ver si puede venir. Bien. Y Vero, que es una chica que es un encanto. Que está ¿Vero empezando. Berenguer? No, es Vero Jofre, está empezando. Pero es muy buena y una persona encantadora. La conocí hace poco en un open mic que se llama algo así como Desvírgame. Desvírgame, claro. Sí. Que en Desvírgame estoy. Exacto, yo, conocí un teatral. Que yo estuve allí, pero ahora está en otro sitio que es como un hotel. Sí, el Assel, sí. Exacto, está en un hotel. Entonces, proyectos que tengas de comedia, pues mira, cosas que promocionar. Claro. Pues los proyectos, tengo el show Risión Imposible, buscarlo en redes, Risión Imposible. Luego tengo Hacemos un Trío, que estoy con dos chicos. Por favor. Que Vicente Pulqui me ha dado recuerdos para ti. Lo adoro. Vicente, que lo veo muy poco, pero las veces que lo veo es súper guay. Vicente, y luego está David Corpa, que es maravilloso. David es... le quiero como un hermano, o sea, le adoro y a Vicente. Y estoy tan feliz, es que además tiene una voz maravillosa. Wow. En platea, la voz que sale es de él, o sea, es de David. Y además un escritor fantástico y una persona, o sea, es que estoy rodeada de lo mejor. Muy bien. De verdad, de lo mejor, de la mejor gente que del mundo. La buena vibra, y luego la tengo buena comedia. Luego tengo un proyecto con Noa Sánchez y no sé si a ver si puede ser Victoria Santos. Ojalá. Soy tóxica y si no viene Dianela también, a ver si Dios quiere que eso salga. A mí si me pasan el guión, yo veo si me lo puedo aprender, porque claro, no es lo mismo hacer un monólogo que hacer una obra teatral. Efectivamente. Tiene otra complicación, claro. Hay que ser muy profesional. Exactamente. Y yo la verdad, si me dijeran, no, es que vas a hacer tantos minutos de monólogo, mira, yo le digo, sí, mira, me voy de cabeza. Claro. Pero cuando es una cosa teatral hay que tener, es muy serio. Hay que quedar bien. Y luego pues estoy también, que eso es un proyecto más a largo plazo, con dos chicas que conocí también en el mundo de la comedia, que tenemos más o menos los mismos años. Entonces, lo curioso es que pues mira, se llama Marta Reneses y luego está Ana Novas, que nos hemos casado las tres, que tengo que decir, pues nos hemos casado hace poco. Yo me casé en el 2019 y luego empezó la pandemia. Ah, vaya. Pero ella se ha casado el año pasado y Marta también en el 2019. Entonces, es curioso ver a tres mujeres ya maduras que han encontrado el amor, señores, que el amor existe. Que sí se puede y que hay segundas oportunidades. También y terceras y cuartas y quintas, y no importa la edad. Lo importante es ser feliz. Nunca hay que perder la esperanza, porque cuando menos te lo esperas, aparece el amor de tu vida. Ah, sí, es verdad. Bueno, me dice mi madre, te manda a decir muchos éxitos para las dos. Gracias. Este podcast nada más lo escucha mi madre, parece. Pero bueno, nos vamos despidiendo. Ya saben, sigan a esta comicasa, que es genial, que además de buena cómica, excelente persona y vidente, tarotista. Y astróloga, que lo tiene todo. Y cantante, aunque ahora parezco Joaquín Sabina. Ay, por favor, me gustaría que cantases algo. Te canto algo, lo que pasa es que tengo una voz terrible, ¿eh? O sea, hoy es que estoy con una... Vamos a hacer algo. Yo generalmente... Si me pones un karaoke, te canto... Hay que poner karaoke, bueno, lo busco. O si no, más que nada por la música, aunque yo me la sé, no me hace falta leer la letra. Pero si me buscas la música, pues la interpreto aquí en directo. ¡Ah, mira! ¡Qué guay! Vamos a hacer una cosa. Nos despedimos y entonces no dejamos de transmitir. Ah, perfecto. Y entonces, después que se acabe la cortinilla, buscamos la música, tú la cantas y mientras tú haces la canción, yo hago el write en Twitch, que siempre me tardo. Ah, vale. Entonces lo podemos hacer así. Ah, muy bien. Bueno, pues nada. Hasta el próximo miércoles. Muchas gracias. Esta fue Yolanda Mora Comedia, una comicasa. Gracias por venir. Gracias a ti. Y nos vemos el próximo miércoles a la misma hora por Agora Sol Radio y por todas las redes sociales, YouTube, Twitch y Facebook. Hasta la próxima. Adiós, gracias, oyentes. Te la dedico a ti. ¡Oh, qué guay!